Ya se acerca el día grande de la primavera, de una patria que surge y comienza a vivir los anhelos sagrados de ser la primera a quien otras naciones deben de seguir. Blanquearon mi cabeza los crueles desengaños. El peso de los años mató mi juventud, mas no porque soy viejo me arredra el sacrificio. No estar a tu servicio sería una ingratitud. Así reza un canto sinarquista, en donde se hace referencia a que efectivamente el tiempo pasa, el pelo encanece, las fuerzas se acaban, pero el compromiso, el cariño, el amor, la pasión continúan presentes. El 23 de mayo pasado, en la ciudad de Dolores Hidalgo, el sinarquismo celebró 73 años de vida. Nacido en 1937 en la ciudad de León, Guanajuato, el sinarquismo a lo largo de estas 7 décadas ha logrado innumerables triunfos que iremos enumerando en programas posteriores. En esta ocasión queremos dedicar el programa, el primero de la serie, a presentarles a ustedes los mensajes que los oradores oficiales transmitieron desde la plaza principal en Dolores Hidalgo en esta, la fiesta del 73 aniversario. El evento oficial, el acto formal, comenzó el día domingo con la entonación de las tradicionales mañanitas sinarquistas, en esta ocasión entonadas por la rondalla femenina de Serano, y las ofreceremos enseguida para que las escuchen. Antes queremos advertirles que la grabación tiene algunas fallas técnicas que sin embargo permiten apreciar la emoción, el cariño, la alegría de estas mujeres que están cantándole a México, que están cantándole al sinarquismo. Estas son las mañanitas sinarquistas dedicadas a nuestro movimiento en su celebración del 73 aniversario. Thank you. continuamos con la transmisión de este programa especial acerca del 73 aniversario del sinarquismo. Ponemos a su disposición nuestra dirección de correo electrónico para que nos escriba, para que nos haga llegar sus comentarios y sugerencias. La dirección es laradio@sinarquismo.net. Por favor, anótelo, laradio@sinarquismo.net. Y continuamos entonces con este programa especial, presentando a continuación la llegada, el arribo de la marcha a la Tribuna de la Verdad. Esta es una ceremonia tradicional que se realiza año tras año, en la cual las juventudes sinarquistas, comandadas por un viejo compañero de León, Guanajuato, don Lucho, al que le mandamos un cordial saludo, se trasladan al Cerro del Cubilete y a los pies de nuestro jefe máximo, el Cristo Rey de la Montaña, encienden la antorcha, la cual la trasladan por las carreteras, por los caminos de este país, hasta arribar a la ciudad sede, en esta ocasión la ciudad de Dolores Hidalgo. El recorrido está diseñado de tal modo que el arribo de la antorcha coincide justamente con el arribo de la marcha a la plaza, y esto es el inicio oficial de las celebraciones del 73 aniversario. En este año, cuando arriba la antorcha a la plaza, estaba en la Tribuna de la Verdad todavía entonando otra canción sinarquista, la rondalla femenina de Serano. Se le interrumpe la canción para recibir a los jóvenes con el fuego de Cristo Rey, que simboliza el ideal, que simboliza la pasión, que simboliza la energía que cada sinarquista trae encendida dentro de su corazón, y que año tras año se renueva esa luz, que cada año renueva esa lumbre para incendiar los corazones, para incendiar los espíritus y mantener vivo el ideal de nuestro movimiento. Les decía entonces que estaba cantando la rondalla, otra canción sinarquista, entonces vamos a escuchar a la rondalla y escuchemos también el momento en que arriba a la plaza la antorcha encendida a los pies de Cristo Rey. Viene haciendo su arribo a esta tribuna los niños corredores que traen en sus manos la antorcha sinarquista. esa antorcha que siempre nos ha iluminado para seguir adelante con esta lucha que ha de terminar con el triunfo de la Unión Nacional Sinarquista. Aquí vienen subiendo a esta tribuna esos pequeñines que desde la carretera los vimos que vienen corriendo trayendo la antorcha sinarquista, la luz de la verdad. Vienen efectivamente desde el Cerro del Cubilete, vienen corriendo estos niños cargando la antorcha, esta antorcha encendida que en este día, vuelve a nacer la esperanza de México. Y que no se apague, compañeros, jamás esa antorcha que estamos viendo en lo alto en manos de nuestro jefe nacional. Todos con entusiasmo a nuestros hijos los hemos de traer al sinarquismo para engrosar estas filas y siempre iluminados por esa luz vamos a llegar al triunfo. Que los de la frontera somos los mexicanos. Victoria cantará. Y aunque rujan de rabia todos esos tiranos, muy pronto el sinarquismo victoria cantará. La fiesta sinarquista comenzó desde el día anterior. El sábado por la mañana se realizó la Asamblea Nacional, donde se tomaron importantes acuerdos para el movimiento. Por la tarde, después de una marcha por la vida, se realizó una vez más el tradicional Festival Cultural Sinarquista, en donde compañeros y simpatizantes del movimiento ofrecieron al público en general una muestra de sus habilidades, de sus capacidades artísticas. Puede consultar imágenes y videos de este festival en la página www.sinarquismo.net. El día siguiente, el domingo, después de la celebración eucarística y de la marcha por las calles de la ciudad, el evento comenzó formalmente con la bienvenida que a todos los asistentes les ofreció el jefe municipal de Dolores Hidalgo, el compañero Sacramento, quien con palabras llanas, sencillas, sin adornos, les ofreció a los asistentes a la ciudad de Dolores Hidalgo como su casa. Escuchemos pues al jefe municipal del sinarquismo en Dolores Hidalgo, el compañero Sacramento. Muy buenas tardes, compañeros. El Comité de Dolores les da la bienvenida a todos los compañeros sinarquistas de toda la República. Bienvenidos a la cuna de la independencia, cuna de la independencia nacional, Guanajuato. ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva la Unión Nacional Sinarquista! ¡Viva! ¡Bienvenidos! Luego de esta cordial bienvenida, fue el turno en el uso de la palabra del jefe regional en Guanajuato, el compañero Chacón, quien hizo una reflexión sobre el quehacer del sinarquismo en los años actuales. Recuerde usted que estamos transmitiendo un programa especial por la celebración del 73 aniversario del sinarquismo en la ciudad de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Puede usted enviarnos sus comentarios o sugerencias si nos escribe al correo electrónico laradio@sinarquismo.net. Repito, laradio@sinarquismo.net. Esta es la dirección en donde usted puede escribirnos y será de mucha ayuda recibir sus comentarios, recibir sus sugerencias para los programas posteriores. Escuchemos ahora al jefe regional del sinarquismo en Guanajuato, el compañero Chacón. Buenas tardes. Vengo también a darles la bienvenida en este majestuoso escenario en donde estamos celebrando el 73 aniversario de fundación de nuestra Unión Nacional Sinarquista. Pero también quiero darles la bienvenida a una nueva etapa en la lucha del sinarquismo. Durante muchos años, nuestra organización, para conquistar los derechos fundamentales de la persona humana, tuvo que sufrir la persecución de muchos de sus militantes. Hay más de 100 mártires en esta lucha del sinarquismo y muchos miles que fueron agredidos por los comunistas y por el gobierno. Durante 73 años al sinarquismo lo habían perseguido y durante 73 años el sinarquismo se mantuvo de pie. Nos presentaron ese reto y el sinarquismo ha superado ese reto y después de 73 años tenemos una plena libertad y estamos con mucho gusto en esta plaza celebrando un aniversario más. Pero compañeros, la lucha no se acaba. Hemos pasado una etapa en la que nuestra trinchera fue la plaza y fue la calle. Pero el mundo moderno nos presenta otros retos y nos presenta otras trincheras en las que los sinarquistas tenemos que hacer valer nuestros ideales fundamentados en el pensamiento social cristiano. Hoy tenemos una economía en donde unos pocos son inmensamente ricos, mientras la inmensa mayoría del pueblo carece de lo más necesario para conservar la vida. Y les pregunto, ¿cómo se va a cambiar esta situación? ¿Con palabras? No. Tenemos que meternos en las estructuras económicas que están propiciando esa injusticia y tenemos que transformar esas estructuras económicas con el pensamiento cristiano que nos anima, construyendo un país en el que haya plena justicia para todos. Tenemos que meternos en la economía, en la empresa, en la manera en que organizamos las cosas, para que ahí se vea reflejado nuestro pensamiento y nuestra voluntad de cambiar al país. Ya no es la trinchera de lucha, la plaza y la calle, ya la ganamos, aquí estamos y nadie nos molesta, hacemos uso de nuestra libertad. Ahora nuestra lucha y nuestra trinchera y nuestra pelea y nuestro triunfo está en transformar esas estructuras económicas que están construyendo millones de pobres en este país. También tenemos una vocación muy fuerte política. Seguramente aquí en esta asamblea nos darán indicaciones para nuestra actividad política. Pero ante el fracaso de todos los partidos, porque nadie o muy pocos de los mexicanos creen en ellos, uno de las instituciones más desprestigiadas en México son los partidos políticos. No es gratis. Se han preocupado por enriquecer a la camarilla que los forma y no les importa el bienestar del pueblo. Nosotros hay una decisión de trabajar en la construcción de un partido, pero de un partido que desde que empiece a trabajar genere beneficios para los ciudadanos. Ya no estamos dispuestos a seguir con más palabrería. Si nosotros no somos capaces de construir una agrupación política, un partido político que realmente desde los hechos trabaje en beneficio del pueblo, no tenemos futuro ni tenemos por qué estar perdiendo el tiempo. Repito, la lucha del sinarquismo ya no se dará en las calles, aunque hagamos uso de nuestros derechos. La lucha del sinarquismo tendrá que estar en esas estructuras que nos hacen que nuestros mexicanos emigren, por ejemplo, a Estados Unidos. Tenemos que crear un país mejor. Y nuevamente, el pensamiento cristiano que nos ha animado desde que nació esta organización nos sacará adelante. Pero se necesita la voluntad y el coraje de todos los compañeros. Nuevos tiempos esperan al sinarquismo. Creemos que van a ser buenos. Creemos que vamos a salir adelante. Y México será transformado por la actividad de cada uno de nosotros. Bienvenidos, compañeros, a una nueva etapa en la lucha del sinarquismo. Esta es la primera de tres partes en que hemos dividido el programa especial sobre el 73 aniversario del sinarquismo. Vamos a escuchar, para finalizar con este primer programa, al licenciado Miguel Valadez Montoya, quien a nombre de todos los exjefes nacionales se dirigió a los sinarquistas reunidos en la plaza principal de Dolores Hidalgo para brindarles el siguiente mensaje. Recuerde que este es un programa especial que llega a usted a través de UNS, la radio sinarquista. transmitiendo para México, Estados Unidos, España y todo el mundo por internet. Recuerde que puede escribirnos para enviarnos sus mensajes, sus comentarios y sugerencias al correo electrónico laradio@sinarquismo.net. Repito, laradio@sinarquismo.net. Por favor, escríbanos y comparta con nosotros qué le ha parecido este programa, qué sugerencias nos tiene para los próximos programas, qué cambios cree usted que podríamos hacer, qué temas podríamos tratar. Cuéntenos alguna historia, mande saludos, envíe un mensaje. La radio sinarquista es una herramienta de comunicación en el movimiento que está a su disposición. Finalicemos pues esta primera parte de una serie de 3 programas especiales sobre el 73 aniversario, escuchando a nuestro jefe, el licenciado Miguel Valadez Montoya. Ayer tuve la oportunidad de saludar, de abrazar a muchos de ustedes durante la Asamblea Nacional Sinarquista. Hoy le repito ese abrazo y lo extiendo a quien me haya faltado. Entre las cosas que me ponen feliz para venir a las concentraciones es encontrar a compañeros que siento como de la familia, como huesos de los huesos míos y sangre de la sangre mía, porque siento que somos una auténtica familia sinarquista. Nuestro pueblo, especialmente nuestro pueblo humilde, ha producido, creado frases, expresiones bellísimas. Por ejemplo, a mí me impresiona mucho oír con frecuencia a muchos mexicanos tener la expresión de mi padre Dios, lo decía mucho mi mamá también. En las pláticas de la esquina, del trabajo, de la casa, la expresión mi padre Dios. Mi padre Dios me concedió esto, mi padre Dios así lo quiso, etc. Y qué bonita, porque la gran mayoría de mexicanos que expresan esta frase no se sienten y no nos sentimos huérfanos. No somos un mero accidente en el universo, sino que sencillamente somos hijos de Dios, ni más ni menos, y a mucho orgullo con esa preciosa frase. Y como esta, hay muchas otras. Déjenme reflexionar una más, nada más, que quiero utilizar para platicar con ustedes en esta ocasión. El si Dios quiere. Si Dios quiere, tendremos una buena cosecha. Si Dios quiere, voy a terminar mi carrera. Si Dios quiere, voy a conseguir un buen trabajo, etcétera. Así se expresa nuestra gente. Déjenme decirles con mucha fe que si Dios quiere, a partir de hoy, de este día, no para la semana que entra, sino a partir de hoy, el sinarquismo irá caminando en un claro crecimiento, que vamos a desempolvar los diamantes de nuestro pensamiento, de nuestros principios, y los vamos a sacar a relucir, porque para eso son, no para estar guardados. Que vamos a seguir peleando por la mejor concepción del hombre, con su alta dignidad, dijimos, de hijo de Dios, como un ser irrepetible, libre, como el que merece nuestra lucha. Vamos también a desempolvar banderas, a lavar banderas, claro, aparte de las ensangrentadas, que esas a mucho orgullo, el testimonio de sangre, pero y vamos a salir a la calle y vamos a actuar allí donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el magisterio, en la calle, donde quiera, a expresar nuestras ideas. Tengo esa fe, si Dios quiere, así será. Pero la segunda reflexión, yo creo, estoy seguro de que Dios sí quiere que este bendito movimiento avance, que se despierte, que se sacuda, que cumpla con su misión. Él sí quiere, no puede ser de otro modo, porque nuestro pensamiento y nuestra acción va encaminada por ideales correctos, por ideales de justicia, de patria, de libertad, por ideales ni más ni menos social cristianos, para dar testimonio del pensamiento cristiano en la vida política y social de nuestro país. Así que no creo que podamos tener duda de que él sí quiere. La cuestión es ahora, ¿queremos nosotros? Él, de alguna manera, necesita que también demos testimonio. No nos va a obligar, no nos va a llevar del cuello para que cumplamos con nuestra misión. Tenemos que poner nuestra parte y agregar, Dios quiere y nosotros queremos. Y por eso vamos a avanzar para servir a México. Y de ello estaremos dando testimonio. A eso los invito y que Dios nos bendiga y demos este testimonio uno y otro día y demos demostración de la grandeza que le corresponde a la Unión Nacional Sinarquista, que inclusive la cantamos, que nuestro himno estamos diciendo y hablando de nuestra fe. Grande, firme, violenta, nuestra fe nos alienta. Mil pasos adelante y ni uno atrás. Buenas tardes. Y es así, con estas palabras, con este mensaje especial del jefe Miguel Valadez Montoya, como concluimos el primero de tres programas especiales sobre el 73 aniversario del sinarquismo. Recuerde que puede escucharnos en www.sinarquismo.net y por favor escríbanos a la dirección electrónica de la radio @sinarquismo.net. Si lo desea, puede grabar su voz en archivos MP3 y enviárnoslo a esta dirección de correo electrónico para que incluyamos sus mensajes de voz en nuestros programas posteriores. Cerremos esta transmisión escuchando una canción sinarquista. Su nombre es Futuro, interpretada por Rosario Martínez. Esta es una grabación del disco Sinarquismo, Lucha de Titanes, editado en el año del 2008. Le agradecemos el favor de su atención y le esperamos dentro de 15 días para continuar con esta serie de programas especiales sobre el 73 aniversario del sinarquismo. Yo no sé qué misterio se encierra en la historia de mi patria que ha sido tan triste y fatal. Se ha soñado mil veces cubierta de gloria, despertando se ha visto en la cruel realidad. Que sufre humillada y que implora de sus hijos la lucha por su libertad. Ve al oriente y contempla la luz de la aurora, el día grande, dichoso y feliz que vendrá. Ya se acerca el día grande de la primavera, de una patria que surge y comienza a vivir los anhelos sagrados de ser la primera a quien otras naciones deben de seguir. Las naciones gloriosas de este continente han fijado su vista en el Tepeyac, esperando que México surja potente y con él para siempre también surgirá. La antipatria se encrespa porque ve visiones y contempla en la patria un futuro feliz. reniega de las tradiciones que forjaron el alma de nuestro país. Que lo sepan por siempre los hombres malvados, esta patria dichosa feliz surgirá. Sus principios residen y están enraizados en el cerro glorioso de mi Tepeyac.